hay algunas cosas que son para remarcar. Por un lado, esta idea del gobierno de que, bueno, de que va a ser una reducción de subsidios con una redistribución de ingresos, digamos. Y básicamente lo que ha circulado en la mayoría de los medios de prensa tiene que ver con enfatizar, y el discurso de la presidenta ayer también, de enfatizar que lo que se reduzca de subsidio, ese dinero va a ir destinado a la asignación universal por hijo y al progresar. Lo cual, cuando uno lee o escucha lo que dijo el ministro de Economía en la conferencia de prensa ayer donde anunció esto, eso es parcialmente cierto. Qué raro, ¿no? Porque lo que él dijo es que primero, el dinero que de estos subsidios que se van a reducir, primero lo que se va a hacer es utilizar ese dinero para financiar el costo, digamos, el costo real que las empresas ya tienen, digamos, que hoy está justamente cubierto por el subsidio. O sea, cuando el aumento de la tarifa, esa parte del aumento, la mayor parte va a ir destinada a cubrir costos de producción de las empresas que transportan gas, que distribuyen el gas, etc. Y lo que sobre, que no se está, va a ser seguramente una porción menor, va a ir eventualmente a la asignación universal y al progresar. No es lo primero. No es que todo y la primer tajada grande va a parar ahí, no. Calculemos que ya el subsidio que existe, el total del subsidio que existe, va destinado a financiar el costo de distribución de gas y agua. Lo que el gobierno está haciendo es eliminar parte del subsidio, esa parte la vamos a pagar los consumidores, y esa parte va a ir a financiar lo que estaba financiando antes, claro, que es la producción y distribución de gas y agua. Hasta que no eliminen todo el subsidio, no hay margen para distribuir a otros objetivos, como puede ser la asignación universal, etcétera. En principio, en términos de las palabras del propio ministro. Bien. Un segundo elemento que vos señalabas respecto a quiénes van a tener la reducción del subsidio, quiénes no, qué sé yo. El tema es que la reducción del subsidio en agua es en AISA, que es la empresa, digamos, gestionada por el gobierno nacional, que opera básicamente en Ciudad de Buenos Aires y algunos municipios del conurbano. Acá opera APSA, que es una empresa provincial que opera con otra con otra normativa. Y por ahora... Y no estamos incluidos en esa. No estamos incluidos. Eso es lo podemos bañar, pero no podemos bañar. Lo del gas no, porque el gas es distribución nacional, está gestionado a nivel nacional y y controlado por el gobierno nacional, y ahí la quita de subsidios va a ser generalizada. Ni me quiero imaginar lo que va a ser 7:56, 7:57 en breve, ¿no? Bueno, Camusi ahí va a estar al palo. ¿Cómo vinieron 652 pesos de gas? Y sí, subieron 480. Sí, se hablaba de factura hasta 1,000 pesos, digamos. Pero bueno, sí, esos son los mayores consumos. Seguro. Así que bueno, y una cosa que está interesante del planteo, que interesante, digo, qué sé yo, que el gobierno plantea la necesidad de que esta quita de subsidios involucre también una suerte de consumo responsable, decía. Va a ser una quita, digamos, escalonada en función de si vos podés ahorrar gas, consumo de gas, o no ahorrás gas en un periodo de un año, digamos. Si vos de acá a un año ahorrás en el consumo de gas, hasta más del 20% de tu consumo de gas, el subsidio no te lo quitan. Ahora, si no ahorras tanto, te quitan una parte. Y si no ahorras nada, todo, te quitan todo. A sacar el poncho, Faca. Así que claro, a ver ahí televisión con la cobija. Claro, está claro que los que tienen margen para hacer esto son la gente que tiene, digamos, niveles de consumo de gas muy, muy elevado, que son los que hacen gas, consumo suntuario del gas, podríamos decir, un exceso de consumo de gas. Pasado. Y obviamente la mayor parte de la población, la mayor parte de los trabajadores no están en condiciones de... Empezar a ahorrar que de hecho ya lo ahorran porque no consumen lo que tal vez necesitarían para calefaccionar sus casas, etcétera. Además, lo que ahorrarían por gas, digamos, lo llevarían por luz, digamos, porque la mayoría se calienta por cuestiones eléctricas y también la mayoría de la gente, los sectores populares consumen garrafa. Bueno, eso es otro elemento a considerar, digamos, en este mecanismo no está incluido ese debate, digamos, no está planteado. Pero así que, bueno, incluyen este mecanismo, que lo plantean como un mecanismo para promover el consumo responsable, y en realidad, bueno, nada, digamos, lo que va a hacer es que los que más perjudicados por la reducción de subsidios van a ser los más, en general, los más pobres, que no tienen el margen para reducir su consumo de gas, claro, como no tienen margen para reducir su consumo de nada, porque están, claro, consumiendo por debajo de lo que necesitan. Entonces, me parece que es un mecanismo perverso, podríamos decir. Sí, esa, y hay un engaño discursivo, ¿no? Al momento de anunciarlo ahí. Usarlo, digamos, en términos de vamos a promover el ahorro de gas, etcétera, y en realidad, digamos, lo que están haciendo es un planteo, digamos, de reducción de subsidios que va a estar sesgado a favor de los más ricos. Bien. Claramente, para plantearlo claramente. Esto en relación a aclarar algunas cosas vinculadas a este cambio en la política de subsidios, que por otra parte... Que quede claro que la política de subsidios es una política que, como dijo la presidenta, tiene 10 años ya, y esto implica una transferencia fenomenal de ingresos a las empresas transportadoras de gas, a las empresas distribuidoras de gas, a la empresa de agua, que no redundó, en términos generales, en una expansión del, digamos, de la provisión de gas y en una expansión de la calidad en la provisión del gas significativa, podríamos decir. Que esto es otro un problema grande que ha tenido la política de subsidios en general, que el gobierno ha aplicado, lo mismo en ferrocarriles, en transporte público, etcétera, donde se han gastado en subsidios enorme cantidad de dinero, que no ha redundado en mejoras sostenidas y sistemáticas y muy claras en la provisión de los servicios, digamos. Entonces, como ha sido un subsidio a las ganancias de las empresas y sigue siéndolo. Esto es algo que tiene que quedar claro. Reducción o no del subsidio, digamos, lo que está claro... El subsidio favorecía a los privados en este caso y a la empresa que era subsidiada, exacto, no a los consumidores. Exactamente, de esa digamos. El gobierno tomó esa decisión en 2003 de empezar a subsidiar el gas y el agua, cuando podría haber tomado la decisión claramente de restatizar todo el sistema de provisión y distribución de gas y agua, que era, me parece, la decisión más correcta en ese momento, que justamente en el marco de la crisis que estaba planteando, que se estaba planteando en ese momento. Y usar esa plata de los subsidios para invertir en mejoras. Mejoras en la calidad, mejoras en el servicio de red, etcétera. Es lo que no se hizo. Entonces, bien, es lo mismo que pasó con ferrocarriles, me parece. Claro. Es la misma línea de la política. Entonces, como para contextualizarla. Está bueno tener un amigo economista, ¿entendés? Y sí. Ya entendés a dónde va y cuál fue el discurso, qué quería decir de fondo ese discurso. No sé quién decía que si te la hacían demasiado complicada la economía, que te estaban metiendo el perro. Tal cual. Por eso sí ya tenemos premisa acá en Radio Nauta. Economista, simple. Si no, nos está metiendo el verso. Por eso está Mariano acá sentado. Tratamos de no hacer eso. No siempre nos sale fácil, pero bueno, intentamos hacerlo. Bajarlo a tierra lo más posible. Hacerlo con... Mariano, una pregunta. Con esto que vos hablás del tarifazo, digamos, podríamos hablar del tarifazo, también esto de que el gobierno le esquiva a hablar de ajuste. En términos concretos, con algunos indicadores que han salido en la semana, ya todo el mundo está hablando de ajuste y también con lo que está pasando con la negociación salarial en Provincia de Buenos Aires. No, está claro, digamos, que es una batalla discursiva por establecer claramente qué es lo que está pasando. Vos tuviste devaluación del peso muy, muy violenta, aumento de precios muy violento en los últimos meses, más acelerado. Está en el ajuste este en las tarifas de agua y gas. El paquete entero, bueno, hay una política de presionar para que las negociaciones salariales estén por debajo de la inflación que ya ocurrió y de la que va a ocurrir. Está claro que lo que está planteando es lo que históricamente se llamaba ajuste. Claro. Ahora, bueno, ahora le quieren llamar de otra manera, pero en la práctica está bien, hay que seguir discutiéndolo y planteando que efectivamente esto es un ajuste y no otra cosa. Pero lo concreto es que efectivamente los efectos de la política que el gobierno está aplicando, sobre todo en los últimos 6 meses, un año, es claramente una política históricamente denominada de ajuste. Y en la semana salió que los trabajadores, la mayoría, está ganando alrededor de 6.500 pesos. Sí. ¿Son creíbles esas estadísticas? Bueno, digamos que el INDEC es el mismo INDEC que sigue estando intervenido desde hace 6, 7 años. O sea que las estadísticas oficiales están teñidas de un manto de duda, digamos. Pero, de todas maneras, son algunos de los elementos que tenemos para analizar la cuestión. Efectivamente, esta semana, a principio de la semana, salieron datos que el INDEC calcula a partir de la encuesta de hogares, que establecen la estructura de la distribución de ingresos entre los trabajadores, básicamente. Te dice cómo son los niveles salariales, cuánto se lleva cada sector del conjunto de los trabajadores asalariados. Y lo que marcaba esa estadística es que cerca del 75% de los trabajadores ocupados en su conjunto ganan menos de 6.500 pesos por mes. Esto, dicho así, uno a priori ya dice, esto es bastante poco para el 75% de todos los trabajadores, cerca de 12 millones de trabajadores, claro, ganan eso. Uno dice, a priori ya dice, 6.500 parece poco para la Argentina. Sí. Y cuando uno lo compara con algunos indicadores de cómo sería la canasta familiar o cómo es la línea de la pobreza bien calculada, porque el INDEC dice que para no ser pobre en Argentina vos tenés que ganar un poquito más de 2.000 pesos. Si ganás más de 2.000 pesos ya no sos pobre en Argentina. Pero, si tenés casa, ¿no? Tenés abrigo y te podés mover y toda esa parte. Pero bueno, sí, vamos a ponerle que todo eso. Pero son valores que tampoco, digamos, 2.000 pesos por mes es realmente un cálculo bastante limitado para una familia de 4 personas. Sí, es una locura. Es decir, que una familia con esos niveles no es pobre. 2.000 pesos el alquiler, nada más. Sí. Hay otras estadísticas que tratan de, claro, digamos, que tratan de estimar una línea de pobreza, bueno, digamos, medidas de indicadores de la pobreza en términos absolutos más claros, y señalan que si vos no ganás más de 7.300 pesos, sos pobre. Que es una canasta, claro, que estimó... ¿Cómo cambia ahí ese número, ¿eh? Exactamente. De 2.000 a 7.000. Exacto. Es la canasta que estimó la que era la directora, digamos, del INDEC antes de ser intervenido. Y que lo que hizo ella es estimar la canasta de pobreza con la misma metodología que el INDEC la venía haciendo antes. Claro. No con la metodología de la INDEC que ha intervenido. Y ese número le da 7.300 pesos. Claro, o sea, suena mucho más creíble para todos. Incluso tenga afiliación o no tenga afiliación política o partidaria, para todos suena mucho más creíble ese número que el de 2.000. Exactamente. Mucho más creíble. Sí, sí. El observatorio que tiene la CGT de Moyano, tiene un observatorio social que estima también una canasta de la pobreza, le da 6.800 pesos, un poquito menos, pero de todas maneras... ¿Mi observatorio? ¿Viste? Sí, sí, las centrales también, la CTA también tiene... Tira un número que es interesante porque, de nuevo, si nosotros decíamos que el 75% de las personas gana menos en su trabajo, en su ocupación, de menos de 6.500, y la línea de pobreza para la familia, digamos, está cerca, está arriba de 6.800 por lo menos... Estamos hablando de que los indicadores de pobreza, la incidencia de la pobreza en todo el país es muchísimo más alta de lo que dice el gobierno. La estadística oficial marca que menos del 10% de la población en Argentina, cerca del 5% es pobre hoy por hoy. Con estos números se va mucho. Con estos números llega al 30%, que parece ser un número bastante más real de la situación social, digamos, que expresa más claramente la situación social que estamos atravesando en el país. Pero porque queda un poco preso del propio relato. El gobierno, digamos, es algo que se ha dedicado a hacer, es construir el relato, y no se puede salir de ese relato. Por eso las contradicciones mismas que se generan en lo interno no se salen por culpa del relato, porque ya construyeron un relato tan aceitado que funciona así que no pueden ir para atrás de ese relato. Sí, pero inclusive también el relato se sostiene en función de esta dispersión de los últimos años, esto de no tener estadísticas creíbles, de la dispersión de precios. Por ejemplo, vos hoy no sabés si está bien que te cobren o no lo que te cobran de algunos alimentos, porque te han mareado ya con tantas cosas, tanto número, que lo ponen acá, lo sacan allá, te lo inflan, te lo desinflan. Seguro. Y fíjense el problema que el gobierno ha generado justamente con la intervención del INDEC. Ahora tiene un nuevo indicador de precios, que hablábamos la semana pasada, un nuevo índice de precios, que es más realista, parece ser, porque los niveles de inflación parecen más reales, 3%, claro. 3 y pico por ciento cada mes, parece más cercano a la realidad. Pero el INDEC ha decidido, a pesar de que tiene este nuevo índice de precios, ha decidido no publicar más datos de estadísticas de pobreza e indigencia. Por lo menos los últimos dos meses, que correspondía publicarlos por la progresión de la serie, ha dejado de publicarlos. Se quedó sin tinta ahí la impresora para esa parte. Con el nuevo índice de precios, vamos a ver qué hacen en los próximos meses, pero con el nuevo índice de precios, que es más realista, tendrían que reconocer niveles de pobreza e indigencia mucho más altos de los que venían reconociendo en los últimos años, que venían diciendo que la pobreza venía cayendo a niveles casi ridículos. Además, esto, una cuestión concreta, estaba leyendo el otro día una nota de que la expectativa de los que recién entran a trabajar respecto al salario que quieren cobrar aumentó un 35%. O sea, porque vos, al no tener estas referencias, cuando vos vas a buscar tu primer trabajo, ¿qué sueldo pedís o qué sueldo peleás? No tenés como una referencia muy clara. Ahí la mayoría está pidiendo entre 4.500, viste, como sueldo inicial. Pero, digamos, con estos números estás pidiendo 4.500. Sí, seguí 2.000 abajo. Seguí 2.000 abajo. Más de los 2.000, pero son 2.000 abajo. Bueno, pero la gente como que no tiene referencia, entonces eso lo vuelve muy complicado. Así que sí, realmente las estadísticas que está empezando a producir el INDEC y bueno, toda esta discusión muestra, digamos, una situación en el mercado de trabajo, porque son estadísticas de distribución de ingresos, pero que básicamente abarcan al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. No incorporan la apropiación del ingreso por parte de los sectores dominantes, las empresas, claro, etc. Eso es otra discusión de otro orden que no está en estas estadísticas que publicó el INDEC. Tenemos que traer una de esas para la brevedad, Mariano, para ponernos en cuenta, a ver a dónde se destina, a quién se ajusta y a dónde se desajusta. ¿Cuánto de la torta se lleva? Cuando se dice hay presupuesto, que quedó claro el viernes pasado, de dónde podría salir el presupuesto para los docentes, que lo trató Mariano acá, en clase iba a decir, casi me sale acá en clase. Quedó claro, está bueno también para saber estas cuestiones que muchas veces se pasan, porque en el relato este que hablamos no se menciona eso, que por ejemplo ahora la industria con el tema del gas y todas esas cuestiones siguen, no corre, no hay ningún tipo de cambio. A ellos no les llegó el tarifazo. No les llega, exacto. Y bueno, eso es una decisión claramente, hacia dónde vuelca uno la decisión política. Fíjense que el argumento de Cristina para no corregir, digamos, o no eliminar subsidios en las industrias tiene que ver con esto de la famosa llamada competitividad. Claro. Digamos, como quedarnos afuera, no caernos del mapa de la competitividad. Del mapa de la competitividad global. Ese ha sido prácticamente el argumento que cada vez más está en el discurso y en la práctica del gobierno, sobre todo en los últimos 4 o 5 años. Antes era el desarrollo, el crecimiento con inclusión social, era como parte, era el argumento. Y lo que ahora lo que plantean ya hace 3, 4 años muy fuertemente, en el último gobierno de Cristina, podríamos decir, muy fuertemente, desde que empezó eso de la sintonía fina, apenas, digamos, Cristina fue reelecta. La competitividad se ha transformado en prácticamente el eje articulador de la política económica. La justificación de todo. Todo exacto. Se justifica para otro de la sigue existiendo, inclusión social, pero como es más lateral, aparece de otra manera. No, y una cosa que recién hoy escuchaba también en la tele, que muchas de estas empresas, de estas grandes empresas, por ejemplo la automotriz en los 90 no pagaron nunca ganancia, o la cerealera, digamos, recién ahora se han puesto un poco las pilas en cobrarle los impuestos, pero básicamente todos estos subsidios que son plata recaudada de impuestos que el Estado pagó a las empresas, son a través de los impuestos que paga la gente cotidianamente. Sí, claro. IVA, ganancia que pagan los trabajadores. O sea, la mayor parte de la recaudación viene por parte del pueblo que labura todos los días. De ahí saca la plata el Estado, me parece. No sé una si pastillita, tenemos, la dale, última pastillita del minuto, María. Tenemos una, para señalar, referente a la negociación salarial de los docentes, un último dato que acá conseguí una información bien precisa. Imaginémonos, hagamos esta cuenta. En el año 83. El Estado provincial recaudaba por impuesto inmobiliario, el 36% de todo lo que recaudaba era impuesto inmobiliario. O sea, impuesto a las propiedades, a los campos, etc. El último dato muestra que lo que recauda el Estado provincial como por impuesto inmobiliario solo representa el 6% de la recaudación. Oh. Pasó del 36% al 6%. O sea que hay un margen muy grande para recaudar impuesto inmobiliario, teniendo en cuenta la valorización de las propiedades, sí, y los campos, etc. Y a acercar recursos, muchos recursos, muchísimas veces más recursos que los que se necesitan para alcanzar siquiera el 35% que los docentes están reclamando. Y habría más muchísimos más recursos como para otras, para mejorar los salarios de los médicos, total, de los trabajadores estatales y hacer una cantidad de políticas públicas que son indispensables.